Hoy extraño su presencia en mi alma. Hoy extraño los consejos que me daba. Ya no puedo ni siquiera darle un beso, porque mi padre está con Dios allá en el cielo. Papá, hoy extraño tu presencia en cada escenario. Y hoy, con lágrima en los ojos, quiero cantarte, papá. Hoy extraño su presencia aquí en mi alma. Hoy extraño los consejos que me daba. Ya no puedo ni siquiera darle un beso, porque mi padre está con Dios allá en el cielo. Por mis ojos caen lágrimas sufridas, y en mi vida no sé lo que es alegría. El dolor que siento crece cada día. Ya no estás junto a mi lado en esta vida. Voy a cumplir la promesa que te hice. Voy a cuidar de mis hermanos y de mi madre. Yo sé lo mucho que tú la querías. Ella te espera que regreses algún día. Voy a cumplir la promesa que te hice, que nunca falte nuestro pan aquí en la mesa. Padre y amigo, sufro mucho porque no estás. No te preocupes, que yo cuidaré de mamá. Ojos caen lágrimas sufridas, y en mi vida no sé lo que es alegría. El dolor que siento crece cada día. Ya no estás junto a mi lado en esta vida. Voy a cumplir con la promesa que te hice. Voy a cuidar de mis hermanos y de mi madre. Yo sé lo mucho que tú la querías. Ella te espera que regreses algún día. Voy a cumplir la promesa que te hice, que nunca falte nuestro pan aquí en la mesa. Padre y amigo, sufro mucho porque no estás. No te preocupes, que yo cuidaré de mamá.